¿Qué tal? Buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Daniela Cantero, soy secretaria general de esta regional, de la regional noroeste. Y nos encontramos en esta conferencia de prensa que hemos llamado Escuelas Unidas porque nos atraviesa una problemática puntual en cuestiones edilicias, entre otras cuestiones, en nuestra regional. Realmente estamos muy preocupados por las condiciones en las que están trabajando nuestros compañeros y compañeras y también en la que están estudiando nuestros estudiantes en las escuelas en las que hoy no están en condiciones. Así que bueno, por eso hoy estamos acá reunidos. Tenemos, bueno, participantes de, obviamente, de la Junta Ejecutiva Regional, tenemos de la Junta Ejecutiva Provincial, tenemos familias, tenemos cooperadoras. Es súper importante que estemos unidos y entendiendo que tenemos que generar acciones rápidamente y hemos... ahí está hablando ahí. Generar acciones rápidas porque hoy las escuelas no son seguras para nuestros estudiantes y tampoco son seguras para la gente que está trabajando allí. Así que bueno, por eso nos convoca esta conferencia de prensa, que es muy importante para nosotros, por eso les agradecemos a los medios de comunicación que hoy están presentes en esta conferencia. Bueno, no sé si Angie le da la palabra. Bueno, simplemente agradecer a los medios que se acercaron, a las familias que siguen confiando en este espacio sindical de representación de los docentes como Secretaria de Derechos Humanos de la Junta Ejecutiva Provincial. Venimos a expresar, a solicitar al gobierno de la provincia de Chubut, al señor gobernador Ignacio Torres, que hay un montón de otras problemáticas que vinieron acompañadas de los tremendos incendios que azotaron nuestra región. Esto lo dijimos durante el verano, porque luego de todos los incendios que estuvimos padeciendo, pareció como si acá no hubiese pasado nada, las clases arrancaron normalmente y los edificios escolares estaban en condiciones tremendas. Lo estamos viendo no solamente por la falta de gas, la falta de agua, la falta de los servicios de transporte, que en muchos casos dejan a los estudiantes sin poder llegar a las escuelas. Todo el problema que ahora se nos viene con las ratas que están llegándose para el pueblo, porque justamente los incendios lo que generan es eso, es todo un movimiento en nuestro territorio. Y bueno, vemos una lentitud para dar respuesta, que no es la misma lentitud que después el gobierno exige a las escuelas a la hora de ver resultados. Entonces necesitamos que como sector docente nos escuchen, que pongan atención a lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo, no solamente los docentes, sino también las familias que se ven imposibilitadas de llevar a sus hijos e hijas a las escuelas y de poder permanecer seguros en un lugar que tiene que ser seguro, que es la escuela. Bueno, nosotros hemos hecho presentaciones correspondientes al Ministerio de Educación. De hecho, bueno, acá tengo una de las notas que hemos presentado no hace mucho tiempo. Hemos estado en contacto con la delegación administrativa, en contacto con todas las escuelas para ver las condiciones edilicias en las que nos encontramos, y la verdad que estamos bastante preocupados. Lo que nosotros necesitamos en carácter de urgente es que haya intervención inmediata de las autoridades competentes. La evaluación técnica de los edificios escolares, la ejecución de las obras iniciadas, que hay varias obras que están paradas hace varios años ya, y garantizar condiciones edilicias seguras y adecuadas para toda la comunidad educativa. Nosotros vamos a ir comentándoles la cantidad de problemáticas que tenemos en esta regional para que ustedes tomen dimensión de por qué hoy estamos haciendo esta conferencia de prensa. ¿Por qué llamamos Escuelas Unidas? Porque realmente necesitamos empezar a unirnos para poder reclamarle, como decía recién mi compañera, a este gobierno que se ponga en acción. Nosotros hoy no necesitamos planes de contingencia. Nosotros hoy necesitamos escuelas seguras, escuelas que estén en condiciones. El plan de contingencia fue en la pandemia, porque ahí sí necesitábamos un plan de contingencia. Hoy no podemos armar un plan de contingencia. Hoy necesitamos que el Estado garantice que la escuela esté en condiciones para que los chicos puedan habitarlas y que los docentes puedan trabajar tranquilamente.